soy el alfa y omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Yo soy, yo soy, yo soy de la simiente de David, el sol de la mañana. Yo soy el león de Judá. Yo soy, yo soy. De Israel, yo soy el Dios.